Así que vamos a desearle feliz primavera 2022 para Turbo Mar, para El Zapa, para Gustavito.carne, Daniel y Gabriela Vícola, la gente de Levenson y el viejo Candil. Abrazo de Rocky a todos los oyentes y a My Friend de USA y Santa Bárbara, California, que desde temprano estuvieron llamando. Y dice Carlita Bremen, great program, Alice, love you, Marvelous Riff, le encanta, son fanáticos de Riff. Ricardo y Beatriz de La Parrilla, el argentino, les deseamos que tengan un gran programa y si pudieron ser una casa con 10 pinos. Sí, que puede ser una casa con 10 pinos en la data del carpo. Coleza Homer, Leslie Harrison, Eddie Peñifield, nos mandan un beso a los dos. Y hoy concurren al Bar Jagger, así que se van a juntar allí a escuchar nuestro programa. Thank you very much. Para Joe Reynolds también y Jack Groven, un gran programa, Alice. Dice, bueno, thank you very much. Bidwe, que es abrazo. Y Kiss Kiss, que es beso, beso. Para My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Y para Los Ángeles también, para Sarita Correa. Bueno, continuamos entonces. Tenemos el tren de las 16, el que se sube, El Tropezón, Ella es un Ángel, Algo Cambiado, Trivis Gone. Vamos con nuestra data del carpo con toda la polenta, con la música de él, como lo recordamos siempre, con alegría y mucho rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. We'll be right back. le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con la sata de Papo, que habíamos hablado cuando estuvo con los ratones, y hicieron el rock del gato, combo, Ruta 66, y era la primera vez que le escuchaba corear su nombre, y fue como si hubiese experimentado un efecto de vago reparador. Era un regreso, después de una larga temporada, alejado de la música, había estado sumergido en la fosa del taller Napolitano Hermanos de la calle Artigas, en el barrio de La Paternal, trabajando en ese negocio familiar que ya con su padre, Carlos, bastante mayor, había entrado en declive. Tras la hiperinflación alfonsinista, mientras dividía su vida entre el taller y algunas zapadas con amigos y su incursión como piloto de carreras, Papo sentía un profundo malestar con el estado de la industria musical en el país, más dispuesto a apostar por mercancías veloces y livianas que apoyar a los artífices directos de la Fundación del Rock Nacional. Después de 2 décadas de carrera, Papo se sentía retirado de la música. Y él cuenta: empecé a trabajar en el taller, me armé una casa rodante, me armé una Chevy para correr, le dijo a Rolling Stone unos años después. Yo ni me imaginaba que iba a volver a tocar como profesional. Había llegado mi hora de colgar los guantes y los botines. Y a finales de los 80, Papo había atravesado un exilio a Estados Unidos, trabajando durante 2 años y medio como carpintero mecánico, chofer, taxista en Los Ángeles, mientras probaba suerte en diferentes bandas. Hasta aquí la pequeña data de nuestro querido Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Una casa con 10 pinos, dedicado a Ricardo y Beatriz, de la Parrilla Argentina, allá en Santa Bárbara, California. Y luego, quizás mañana. Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, sin tiempo de observar. Jardín, va.

Y continuemos con Papo Mr. Rock. Y Vincent Price, ¿dónde estás que te estás riendo? Hola, Vincent Price. ¿Te creíste que te ibas a esconder? Pero no, ¿eh? Ay, firme. Hoy te vas a reír con más ganas. Porque te cuento, Vincent Price es el que presenta nuestro bloque de rock nacional. Somos de terror. Quiero aprovechar, mandarle saludo a Randy del Bar Jagger, que nos están escuchando, Santa Bárbara, California. Thank you very much. Y ahí vamos con nuestro bloque de rock. Los Redondos dicen, yo soy caníbal. Las pastillas del abuelo los mira medio, viste, con ojos de dragón. Hit dice, así que dice que son caníbales. Rajemos, las calles es un lugar. Y los abuelos dicen, pero rajar a la calle son costumbres argentinas. Y Virus dice, no me importan las costumbres argentinas, yo quiero pronta entrega. Y Melfi le dice, ¿pronta entrega de qué? De Moscato, pizza y fainá. Vamos con nuestro bloque de rock nacional.

ser feliz igual. Ana, Ana, Ana, puede ser feliz igual. Es un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Esperando este

Acabamos de escuchar Macadam de Riff, dedicado a Carla Bremen de Los Ángeles, California. Y ahora vamos a dedicar a Delphi, Seba y a Javier de Levenson el bloque de Heavy Metal. Banda argentina de thrash metal fundada en 1988 por Ricardo Iorio tras la disolución de B8. Considerada como una de las bandas más notorias del género en Hispanoamérica, a su vez como banda insignia y fundamental del metal argentino. Finalizó en 1994 con la voz de Claudio Connor. Estamos hablando obviamente de Hermética. Vamos a escuchar Tú eres su seguridad, Gil Trabajador y, si tenemos un toque de tiempo, Memoria de siglos. Quisiera seguir

Y nos estamos yendo de este Papo Mister Rock con Memoria de Siglos, un himno de Hermética, nuestro metal argentino. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Muy, pero muy feliz primavera el día miércoles para todos. Feliz Día del Estudiante también. Creo que es el Día de la Sanidad también. No sé, el 21 de septiembre es un montón de días. Así que a festejar. Bueno, será hasta el próximo lunes. Gracias, Damián, nuestro operador. Gracias, Mari. Gracias a la directora de la radio, muchas gracias a nuestros auspiciantes y nos vemos hasta el próximo lunes con mucho Papo Mister Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mister Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.